pedimos al gobierno cese la represión. No pueden y cumplan el Estado de Derecho, cumplan con la vigencia de los derechos humanos. No hablen, quieren hacer una parodia de lo que son los derechos humanos, un programa, cuando están violando los derechos humanos. Es lamentable que el jefe de gabinete quiera tergiversar la verdad. La verdad es son en los hechos que está viviendo el pueblo. Fundamentalmente es esto. No hay diálogo, no hay ningún tipo de comunicación. Entonces no puede ser esto. Hay que cambiarlo porque queremos y exigimos el Estado de Derecho, la presencia del pueblo para reclamar que no se sancionen leyes que atentan contra la vida de los jubilados. Los jubilados están hambreados y encima los quieren seguir hambreando para pagar los intereses de la deuda externa, una deuda inmoral, injusta e impagable.